Si le cuento no me lo creen. La vecina ya votó el marido que tenía. La vecina ya votó el marido que tenía. Y no comprendo por qué se todo le complacía. Y no comprendo por qué se todo le complacía. Trabajaba como un buey y le daba lo mejor. Trabajaba como un buey y le daba lo mejor. La vecina tenía estufa, nevera, televisor, juego de muleca, oma y hasta un carro le compró. Y todavía no comprendo qué fue lo que sucedió. Y todavía no comprendo por qué los pies sacó. El hincha Belgrano. Eso no es sencillo, no te vuelvas loco. A los piratas. Eso no es sencillo, no te vuelvas loco. ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿Qué ustedes? ¡Ay, dígamelo! Que a las mujeres les gusta el hombre cariñoso. Sí. Que a las mujeres les gusta el hombre cariñoso. Y que cuando llegue, y que cuando salga, que la aprieten por allá, que la abracen por aquí, que la aprieten por allá. Me sienta que tiene un hombre. Un hombre. Me sienta que tiene un hombre. Un hombre. Me sienta que tiene un hombre. Un hombre. Me sienta que tiene un hombre. Con el vecino. Con el vecino. El vecino. Se le acabó la gasolina. El vecino. Te paso el truco, que la traquete, que la traquete, que la traquete. Pero San Jolina, dime, pero qué, qué tú quieres decir con eso, que la traquete, que la abrace, que la apriete, que la muerde, que la bese. Sienta, que sienta, que sienta, que sienta, que sienta, que sienta, que sienta, que sienta. Hugo, yo no soy Superman, pero te apliqué la dormilona. Dime, dime quién es esto, de quién más. Pero está nuevo. Sí. Estamos de fiesta, hasta que amanezca. De fiesta, estamos de fiesta. Vamos, palmas. De fiesta, hasta que amanezca.